30 minutos sobre las 11 de la mañana, ya dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, vamos a seguir hablándoles de lo que es el arranque de nuevo curso, podemos decir, en distintos ámbitos. Ayer, por ejemplo, conversamos con el director del Instituto Los Remedios para llevarles la última hora sobre la celebración, es cierto, de la convocatoria extraordinaria de selectividad. Hasta hoy, se están celebrando, como decimos, esos exámenes allí en el instituto, pero igual que esto, dentro de lo que es el ámbito escolar, pues arrancaba el curso este martes, el lunes los más pequeños en educación primaria e infantil, aunque oficialmente era el jueves pasado, y bueno, pues es el arranque en definitiva en estos días. Como decimos, a nivel formativo de distintas entidades. En el caso de Empiel, por ejemplo, vamos a hablarles también en el día de hoy de lo que es la puesta en marcha de un nuevo curso, una nueva promoción en la Escuela de Artesanos de la Piel, o ahora mismo, en estos próximos minutos, nos vamos a referir en concreto al Centro Guadalinfo y lo que se prepara ya de cara a este próximo mes de octubre, al Centro Guadalinfo, que en cualquier caso, no ha habido interrupción en sí del curso del año, a excepción de alguna semana por tema de vacaciones, pero se ha mantenido abierto para los usuarios durante el verano y con iniciativas que, por supuesto, a partir de ahora se multiplican, vuelven talleres, diferentes cursos de los que vamos a hablar, como decimos, en los próximos minutos a través de su dinamizador. José Luis Aránegas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Vamos a quedarnos además con otra novedad que tiene que ver con Guadalinfo como sistema que va a servir para otorgar o poder contar con lo que sería la competencia digital, la normativa, nueva normativa en competencia digital, igual que ocurre con los idiomas, ese nivel de competencia, ese nivel de idiomas que podamos tener, existen una serie de baremos. También esto va a ocurrir con lo que es la ofimática y nuestro uso de los ordenadores, y se va a poder contar con una especie de título que acredite hasta dónde solemos manejar la ofimática, y por ejemplo Guadalinfo va a poder ofrecer esa serie de exámenes que se deban realizar para demostrar esos conocimientos con los que contamos. Eso es una de las grandes novedades que vamos a comentar enseguida. Pero antes, si te parece, José Luis, nos quedamos en el ámbito más puramente formativo con lo que llega en estas próximas semanas. Ahora enseguida vamos con octubre, pero durante estas semanas posferia, ¿no?, y todavía dentro del mes de septiembre, estáis ya metidos de lleno en lo que son la recuperación de talleres, y también hablábamos en su momento también de otra iniciativa, un taller sobre Google Analytics, ¿no? Sí, este periodo de casi dos semanas que tenemos completa después de todos los días festivos y demás, pues un poco lo hemos dedicado a eso, a recuperar los grupos que ya venían accediendo al centro a nivel de talleres y demás, y a la impartición tanto así especial y demás, porque realmente nosotros siempre hacemos un día a la semana, en este caso hemos decidido que fueran tres días consecutivos por la materia que se iba a tratar de ese curso, de ese taller de iniciación a Google Analytics para emprendedores o empresarios, que finaliza esta misma tarde, y que un poco lo que hemos querido hacer es acercar ese mundo de la analítica web a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores que, su idea de negocio o su empresa tiene una parte de presencia online, y que, siempre, yo diría que es bueno, pero yo diría más bien que es obligatorio conocer cómo funciona, ¿no? Si hay presencia, si nuestras estrategias de marketing que estamos desarrollando en todo lo que es la red están funcionando, si no están funcionando, si lo que invertimos en esa presencia nos genera beneficio o no nos genera beneficio, y todo eso se hace con esta herramienta gratuita que es de Google Analytics, y que en principio lo hemos visto muy básico, porque en tres días y dos horas pues se puede ver muy poquito, pero que en principio va a ser germen de posibles talleres adicionales un poco más profundizando en cada aspecto de esa herramienta. Sobre todo personas que tienen, imagino, ¿no?, pequeños comercios o en definitiva, bueno, presencia con idea de negocio en Internet, ¿no? Sí, sobre todo es para aquel que tenga presencia en Internet. Ya puede ser, puedo tener un comercio electrónico y puedo vender algo por Internet, con lo cual puedo analizar diferentes métricas que afectan a ese negocio, en cuanto, bueno, pues número de visitantes que llega, número de visitantes que son nuevos o número de visitantes que son recurrentes, o sea, que vuelven una y otra vez, el proceso de venta, puedo analizar el proceso de venta, cuánta gente me compra, cuánta gente suma productos al carrito pero luego no compra, o sea, en Internet casi todo es medible, ¿no? Y entonces el medir, el visualizar esa analítica web me puede llevar a corregir posibles fallos que yo tenga en esa estructura de presencia en Internet, o a darme ideas para cambiar mi estrategia, ¿no? O nuevas ideas para generar nueva presencia o nuevos elementos dentro de esa presencia. Ya digo, puede ser para un comercio electrónico que lo que hace es vender, o para un blogger, ¿no?, que lo único que quiere es expandir su conocimiento o sus textos y bueno, ser un blogger y escribir sobre algún tema específico y que luego no te lea, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pues bueno, pues también muchas veces influye cómo hemos creado el blog, cuál es la accesibilidad al blog. Bueno, pues toda esta herramienta, quiera o no, al final son números, ¿eh? O sea, yo lo digo en el taller, todo esto son números, o sea, lo que recopila la herramienta son datos y luego yo tengo que hacer la interpretación, pero vamos viendo cómo se pueden correlacionar esos datos con determinadas acciones que hemos hecho o con determinadas acciones que no estamos haciendo. Nos comentaba José Luis, comercio electrónico, una empresa que simplemente lo que tiene es una página web a nivel de podemos decir, de tarjeta de visita online. O sea, cualquiera que tenga presencia, que tenga en redes sociales, o sea, cualquiera que tenga presencia online puede utilizar Analytics. Google Analytics, que, bueno, pues ofrece muchísima información, pero como tú nos has comentado, incluso cuando lo anunciamos este curso en su momento, hay que saber manejar esas herramientas, desde luego, porque si no nos perdemos en toda la información que existe, ¿no? Sí, una de las cosas que salía el primer día, y es el comentario generalizado de las personas que le interesa este mundo, porque hay mucha gente en Ubrique que tiene página web, muchas empresas, pero que, bueno, por desconocimiento o simplemente porque resulta abrumador la cantidad de cosas que uno tiene que saber. Y es imposible, como yo digo, que tú, que estás trabajando o que estás creando tu producto, estés creando el producto, estés gestionando tu comercio tradicional de venta al público y estés también enganchado a la red y estés viendo que si tengo que publicar en Facebook, que si tengo que ver cuánta gente entra, que si tengo que ver. Yo la mayoría digo, mira, esto es simplemente tener el conocimiento básico. Indudablemente quien más le va a sacar partido es alguien que esté especializado, alguien que maneje la herramienta y que haya aprendido a usarla de pe a pa, ¿no? Pero lo que no podemos permitir también es, como sucede muchas veces, y en el mundo de nuevas tecnologías en Ubrique, que desgraciadamente ha ocurrido no solamente una vez, sino más de una vez, que nos llegan los foráneos, podemos decir, ofreciéndonos una serie de servicios, vendiendo una de esto y luego pues se dan cuenta de que lo poco menos que lo han estafado, ¿no? No sería una estafa en toda regla, pero sí que le han cobrado unos dineros y les han contado unas milongas que bueno, pues se las han tragado y se las han creído simplemente porque desconocían esa herramienta, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tú conozcas esa herramienta y cuando alguien, un proveedor al que tú contrates, que te gestione esa herramienta, te diga, mira, estos son los datos, esto es la interpretación, tú puedas decir, bueno, pues mira, pues tiene sentido lo que me está diciendo porque yo sé que esas métricas son las que hay en Google Analytics y la interpretación un poco da a esos números, pues se puede entender. Si yo no conozco la herramienta, si yo no lo sé, alguien me dice, no, es que tienes un porcentaje de rebote del 80%. Bueno, vale, ¿y qué? Tienes que invertir más. Bueno, pues si yo sé que el porcentaje de rebote es gente que entra y se va, pues lo puedo entender. Oye, pues sí que es verdad, porque si la gente entra en mi negocio por la puerta y tal como entra se sale, algo tendré que hacer, algún cambio tendré que hacer. Lo mismo no le gusta el color de la pintura de la fachada del interior de la tienda, no lo sé, o lo mismo la estructura de organización del producto no es la correcta, ¿no? En el mundo online pasa exactamente igual. Cuando entra alguien en una página web y le resulta difícil navegar, pues lo más fácil es quitarse en medio y buscar otra tienda. Uh-huh. Pues eso es lo que quería yo conseguir, o lo que hemos querido conseguir, que por lo menos se conozcan cuáles son las métricas básicas, qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos pueden sugerir en cuanto a determinados aspectos del marketing online, y conocerlo simplemente. Que quiero llegar más lejos, indudablemente tengo que profundizar mucho más en la herramienta, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a dejar abierto ahora, para que este grupo de 5 o 6 empresarios que han iniciado, pues puedan seguir aprendiendo, ¿no? El manejo que hagan de ella, indudablemente, dependiendo del tiempo que ellos tengan disponible también. ¿Eso esta semana o también la próxima? No, simplemente hoy acabamos el primer taller. Y si se quedan con ganas, pues iremos programando mes a mes otros talleres también así. Tienen que ser en días consecutivos, porque estamos hablando de estadísticas muchas veces, de números, y si dejamos una semana por medio para seguir avanzando, pues la verdad es que te cuesta retener qué es lo que dijimos el lunes pasado respecto a estas métricas y aplicarlo este lunes, ¿no? Cuando han pasado 7 días por medio. Entonces, realmente lo que pretendemos es que si el grupo se mantiene un poco en esa expectativa de querer seguir aprendiendo, pues ir haciendo seminarios de esto, de 2, 3 días, 4 días, un poco para tratar ya aspectos más concretos. Y para las personas que nos estén escuchando y puedan estar interesadas, bueno, un grupo que es ampliable. Sí, bueno, en principio no es que hayamos tenido mucha demanda, así que concretamente en este curso hemos tenido que dejar a una persona fuera, más que nada porque nos pusimos un límite por la complejidad de la herramienta. Queremos que también trabajen cada uno con su página web y con su cuenta de Analytics, para que vean los números propios, no vean los números que yo proyecto en la pantalla, que pueden ser más generalizados porque, bueno, pues sea un tipo de negocio diferente al de todos, ¿no? Entonces, la idea es trabajar con pocas personas para poder prestarle atención a esas pocas personas, ¿no? Pero que si sale más, indudablemente iremos convocando más cursos de iniciación a esta herramienta. Es una herramienta muy importante, que la presencia online es obligada ya para todas las empresas. Quien no haya comenzado a estar presente en online está perdiendo un tren importantísimo. Y bueno, pues estas herramientas son de obligado conocimiento. Igual que antes, bueno, pues existían las páginas amarillas, digo, por poner un ejemplo, aunque sea un poco burdo, pero antes existían las páginas amarillas, bueno, pues ya existe Internet, Google o los buscadores, y si queremos conocer algo de una empresa, está claro que nos metemos en Internet, y si no estamos en Internet, pues no estamos. Claro, pero fíjate, para que la gente pueda entenderlo, los empresarios, los comerciantes puedan entenderlo, hace unos cuantos años, cuando yo decidí montar una tienda en Internet, posiblemente me daba cuenta que era de los pocos en ese sector que tenía tienda, y que por lo tanto aparecían los buscadores muy pronto. Hoy en día, montas la tienda de comercio electrónico que quieras montar, lo comentábamos el otro día, tú dices, bueno, esto es muy exclusivo, sí, muy exclusivo. Date un paseito por Google que vas a ver la exclusividad. Vas a ver cómo hay comercios de lo que tú has pensado hacer, que muchas veces te extraña y dices, bueno, si es que es hasta casi mi mismo producto. Bueno, pues pocas cosas hay ya que no estén inventadas, ¿no? Y entonces ahora mismo montar ya la tienda en Internet o montar una página web en Internet tiene más dificultad que para los que hace 5 años lo intentaron, ¿no? O empezaron a trabajar, no te digo más hacia atrás. O sea, que mientras antes mejor, indudablemente. Pero que, bueno, hacen falta una serie de herramientas y de conocimiento, que es lo que no podemos dejar. O sea, muchas veces se contrata a tercero, pero no podemos dejar que ese tercero sea el único que conoce esas herramientas, ¿no? O sea, a mí me vienen y me hablan de una página web, y me hablan de unos precios, y me hablan de unos números de posicionamiento, de SEO y demás, y yo no tengo ni idea, pues estoy pagando por algo que no sé si me va a funcionar o no me va a funcionar, ¿no? La forma de que tú mismo controles, ¿no? Algo que está afectando, evidentemente, a tu negocio. Sí, además, lo decía uno de los participantes, al que le duele el negocio es al propietario. que tú contratas para que te haga la página web lo hará con la mejor intención, pero él no está ni ganando dinero ni perdiendo dinero adicional, podríamos decir. Si yo hago un trabajo y lo cobro por X, yo ya mi trabajo lo he cobrado, pero si tú no generas beneficio, no generas conversión con esa página web, pues ¿para qué te has gastado el dinero, no? Al fin y al cabo ha sido un gasto, no ha sido una inversión. Bueno, pues estamos hablando de pequeñas empresas, pequeños comercios, pero insistimos, y seguro que lo conocen, que bueno, pues talleres, cursos hay para cualquier tipo de usuario. Y en ese sentido nos comentaban, ¿no?, que también en estos días estáis recuperando a los diferentes grupos. ¿Qué grupos, por ejemplo, tenéis ahora mismo? Lo digo porque otro oyente que nunca hayan pasado por allí por Guadalinfo, que sepan que también tienen la oportunidad, ¿no? De, tú lo comentas muchas veces, ¿no?, que se trata de que hablen contigo, que vayan allí, que contacten, porque puede haber más grupos, más personas con esa misma, con ese mismo interés, ¿no?, en una materia concreta, ¿no? Sí, bueno, por grupos nosotros entendemos, en este caso, de diferentes colectivos. Por ejemplo, ahora recuperaremos ya la actividad con el colectivo de discapacitados Vamos Juntos, que, bueno, todos los años vienen los niños aquí, bueno, pues un poco a través de las TIC, pues realizar actividades con ellos, o el taller, bueno, taller de personas mayores o adultas, podemos decir, que, bueno, pues vienen de siempre y ellos les vamos proponiendo temas o ellos van proponiendo temas y vamos viendo cosas que se puedan aprender, ¿no? A otro curso también, creo que son más, no digo por grupo, pero no porque sea dedicado así, sino porque vienen más mujeres, ¿no? Yo digo grupo de las mujeres, pero realmente da igual porque hay hombres también, lo que pasa es que la mayoría... Es lo que más predomina. Que también un poco es en la misma línea, pero más que nada por conocimiento de, ya te digo, de redes sociales, del correo electrónico, de comunicarse, de ver cosas a través de... O sea, son cursos que no tienen una finalidad, o talleres que no tienen una finalidad de, como podemos decir, de obtener un certificado o un título, sino simplemente de ir obteniendo conocimiento en todo esto, que cada vez hay más cosas nuevas. Entonces, lo mismo estamos viendo cómo se maneja un móvil, que estamos viendo cómo subimos una imagen a Facebook. O sea, no es un taller cerrado en la que decimos, este mes vamos a ver Facebook, no, sino que cada día que le toca es posible que cambiemos el guión, porque viene alguien del grupo y dice, mira, que he visto esto en la tele, ¿esto cómo va? Bueno, vamos a investigar, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo funciona, vamos a darnos de alta, vamos a utilizarlo, ¿sabes? O sea, eso es lo que llamamos un poco los grupos normales, ¿no? Sí, pero en definitiva, después, pues, sí, sí. La actividad con emprendedores también, son emprendedores o empresarios que ya venían antes pidiendo asesoramiento en temas de nuevas tecnologías y el que, vamos, pues estamos ayudando. Por ejemplo, un empresario que, bueno, pues tiene una página, quiere posicionarla y nosotros, vamos, pues le vamos dando indicaciones y le vamos enseñando cómo, qué acciones puede hacer para que la página web vaya subiendo posiciones en Google, ¿vale? O alguien que quiere hacer una campaña de publicidad de pago en Facebook o en AdWords, que es de Google, o sea, diferentes canales, ¿no? Pues nosotros un poco lo asesoramos cómo es el proceso para darse de alta, para hacer el pago, para segmentar el mercado donde quiere implantar su anuncio y demás. Entonces, un poco también el colectivo de los emprendedores que volvemos a retomar después de las vacaciones el contacto con ellos. Pues ya lo ven, se pueden encuadrar además en algunos de esos grupos, pero que de todas formas se trata de plantear inquietudes en relación a las nuevas tecnologías y bueno, pues en ese caso José Luis, que va un poco también agrupando o aunando los intereses de los usuarios que se van acercando por allí. En ese sentido, imagino que también un poco el enfoque, ¿no? Según lo que te van comentando y demás, el enfoque de los cursos, digo, para pasar ya al mes de octubre. ¿Qué tenéis previsto? Sí, pues mira, vamos a programar un curso de iniciación porque ya vamos detectando que hay mucha gente que viene que quiere hacer lo básico. Cuando llamo básico, bueno, pues ese curso va dedicado simplemente a aprender a manejar lo que es el ratón, el tema de las ventanas en el ordenador, el teclado, cómo se distribuye, cómo se sacan los diferentes símbolos. Es un poco el primer paso para que luego pueda acceder a cualquiera de los otros talleres. Ya hacía tiempo que no hacíamos ninguno y sí voy a aprovechar la ocasión porque tenía aquí una lista de personas que me iban inscribiendo, pero con la modernización de los centros, que hubo que quitar todos los ordenadores, mover cosas de sitio y demás, pues resulta que no la encuentro, con lo cual no voy a poder avisar a aquellos que me dieron el teléfono, ¿no? Entonces, hacer un llamamiento a aquellas personas que se han pasado por aquí en alguna ocasión o en más de una ocasión preguntando por curso de iniciación, que ahora tienen la oportunidad. Empezaríamos el día 28, lunes 28, y sería todos los lunes de 9:30 a 11:30 de la mañana, ¿no? Este es un curso de iniciación, viene bien incluso para aquel que ya maneja un poco el ordenador y demás, pero que seguramente aquí va a aprender cosas que no sabe que el ratón hace o que los teclados hacen, ¿vale? Y lo que pretendemos es un poco de utilizar el pendrive, guardar un archivo, cómo recuperarlo, cómo crear una carpetita para guardarlo y ordenarlo. Eso es un poco el curso de iniciación. Ya digo, empezaría el lunes 28, sería el mes completo, hasta el 26 de octubre, y sería de 9:30 a 11:30 de la mañana, ¿vale? Sí. Luego tenemos otro proyectado de correo electrónico, que es un poco el siguiente paso que solemos hacer siempre al de iniciación, que es un taller de manejo de creación y de manejo del correo electrónico, cómo enviar correo o cómo crearse primero la cuenta, aunque muchos ya vienen con la cuenta creada porque alguien se lo ha hecho, pero cómo enviar correos, cómo contestarlos, cómo saber qué es eso del spam, o sea, todo lo que afecta al correo electrónico lo hacemos siempre con Gmail, que es el correo gratuito que podemos trabajar aquí. Y bueno, pues ese curso de correo electrónico, ese taller de correo electrónico, empezaría el día 30 de septiembre, creo que es miércoles, los miércoles, sí, se ha puesto los miércoles, también de 9:30 a 11:30 de la mañana, ¿eh? El único requisito, que muchas veces me preguntan, ¿hay que ser parado? ¿Hay que ser? No, aquí no tenemos requisito de ningún tipo. O sea, si la acción no lleva el nombre de parado, pues no tenemos ningún requisito. El único requisito, por ejemplo, en este taller de correo electrónico, es que por lo menos sepa manejar el ratón y escribir con el teclado medianamente. O sea, no es que haya que escribir con todos los dedos, sino que se sepa dónde están las letras y cómo se saca la mayúscula, la minúscula, cómo se obtiene la arroba, ¿eh? Después tenemos un poco más especializado, que está, bueno, con lo que hemos dicho antes, del grupo de personas mayores o adultas, como queramos llamarlo, en el cual vamos a ver todo lo concerniente a YouTube, al portal YouTube, a la red social de vídeos YouTube. Desde cómo se visualiza, qué es lo que hay en YouTube, cómo se maneja, cómo se ven, cómo se crean listas de reproducción, a cómo grabar vídeos con nuestro teléfono móvil y poder subirlo a YouTube en nuestra cuenta o en nuestro canal de YouTube. Este es un curso que, bueno, todos los cursos nuestros, por un poco la organización que tenemos, tenemos que programarlo mes a mes, pero seguramente es un curso que en vez de un mes vamos a estar 2 meses aquí, ¿vale? O sea que no va a ser corto. Solo en octubre. Sería octubre y seguramente en noviembre continuaríamos. ¿Por qué? Porque la materia no nos va a dar tiempo. Lo que pasa es que a nivel organizativo de nuestras herramientas que tenemos para dar de alta las actividades, tenemos que hacerlo un mes y después tenemos que darlo otra vez de alta el siguiente mes, ¿eh? Pero en principio, yo digo, seguramente es un curso que se amplía. Es un curso que también va a enganchar porque la gente va a ver qué hay ahí detrás de YouTube, que yo puedo participar de esa red social. Y que, bueno, pues podemos hacer cosas interesantes que nos pueden gustar a todos, ¿no? Este sería por la tarde, empezaría el día 30 también, el día 29 de septiembre, sería todos los martes por la tarde de 5 a 7. Ya digo, aquí es donde viene el grupo este de mayores, que, bueno, pues hay 6 o 7 alumnos ya, pero que no importa que entre cualquier otra persona más, ¿no? También conocimientos de manejo del ordenador en cuanto a ratón, teclado, poco más. No me hace falta que sepan nada de vídeos, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de aprender cómo nuestro móvil o nuestro smartphone tiene una cámara y esa cámara la puedo poner en modo vídeo y puedo grabar un vídeo y luego ese vídeo pues lo puedo subir a YouTube para que la gente lo pueda ver, lo pueda compartir, ¿no? Entonces ese sería los martes, ya digo, empezaría el día 29 de septiembre y sería de 5 a 7. Y luego el último taller que tenemos, también asociado un poco a este grupo que te comentaba antes, donde vienen más mujeres y demás, No es un curso en realidad tampoco, sino que es una especie de taller un poco, ya digo, aludiendo a lo que decía antes, ¿no? De que un poco vamos por lo que nos van pidiendo, ¿no? Por sugerencia, ¿no? Por la sugerencia, pero que lo vamos a centrar un poco todo en Facebook. Entonces, lo hemos denominado trucos, consejos y manejo del Facebook. Aquí, bueno, pues se va a tratar todo lo que es tema de privacidad, que la gente está muy, muy alerta con este tema de qué datos se ven ahí, quién lo ve, quién lo puede ver, el tema de los virus últimos que están saliendo en Facebook. Como que lo comentamos, además, ¿no? La última vez que hablamos. Lo comentamos, cómo nos podemos proteger, qué precauciones hay que tener, cómo se usan determinadas herramientas del Facebook, cómo se etiqueta, cómo me quito una etiqueta. O sea, todo eso, que no es un taller para aprender a manejar el Facebook, realmente los que vienen seguramente ya tendrán Facebook y saben que le dan para arriba y para abajo y ven lo que publican otros, pero ver cosas más concretas que afectan un poco a nuestra privacidad y a nuestra seguridad. Eso empezaría el miércoles 30 de septiembre y sería también por la tarde, de 5 a 7 también, ¿eh? Y también está abierto, o sea que aunque también ya hay un número de personas inscritos, no hay problema porque se puedan inscribir cualquier persona que esté interesada. Y esos serían los cuatro talleres un poco más abiertos al público. Después sí. Hay otras actividades que digo que ya están más o menos cerradas porque corresponden a un colectivo en concreto, a una actividad en concreto donde a lo mejor muchas veces no depende de nosotros incluso la inscripción. Sí, sí, porque además Guadalinfo, de ofrecer, ¿no?, los cursos, también ofrece la instalación en sí, quiero decir, para iniciativas que propongan otros colectivos, entidades y demás, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la colaboración con el colectivo de discapacitados Vamos Juntos son ellos los que realmente manejan los alumnos y saben los que van a venir. O sea, que no creo que haya falta que sea miembro de la asociación, pero bueno, son con ellos con los que tienen que hablar alguien que esté interesado en participar él o un familiar en esa actividad, ¿no? O cualquier actividad, como puede venir muchas veces del CADE o de Mancomunidad o de Cáritas, o sea, actividades que estamos dando aquí, que lo que hacemos es ceder el aula, ¿no? Esto más las horas que intentáis que también, bueno, sean, por decirlo de alguna forma, de uso libre, ¿no?, por parte de los usuarios. Sí, todo lo que no esté ocupado con una actividad de formación, nosotros lo llamamos de servicios TI o de acompañamiento personalizado, ¿no? Como servicios TI entendemos a cualquier persona necesite un ordenador para su uso, imprimir una carta, redactar un currículum o el tema de consultar internet o por motivos laborales o por motivos de ocio. Aquí ya no pedimos para qué finalidad vas a usar el ordenador, ¿no? Nosotros tenemos una serie de horas que son las horas que no tenemos actividad formativa, en las cuales cualquier usuario puede venir aquí. Y los acompañamientos personalizados, lo digo porque muchas veces no se conoce y la gente todavía se sorprende, yo esto no sabía que lo hacíais aquí. Pues, por ejemplo, ahora estamos con el tema de las becas. Hay gente que no, es raro, ¿no? Ya también, ¿no?, que no haya un ordenador en casa, pero hay gente que se lía todavía con eso de solicitar la beca. No sé, no me quedo seguro si la estoy haciendo bien, si no la estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo en el sitio correcto. Bueno, pues también pueden venir, eso se llama aquí en las actividades acompañamiento personalizado, donde nosotros le ayudamos a realizar el trámite, ¿eh? Le decimos los datos que les hace falta para que los traigan preparados, entramos en la página web aquí y le guiamos en ese proceso, hasta que termina, pues en este caso, yéndose con la beca solicitada, ¿no? De esto hablamos, declaración de la renta, programa de garantía juvenil, yo qué sé, todos los eventos que necesitan un parte de administración o de administración electrónica, nosotros podemos echarle un cable. Pues interesante también este aspecto que acabas de comentar y seguro que, bueno, de gran utilidad y que para muchos oyentes ahora mismo que lo están conociendo, pues pueden, y seguro que algunos que ya lo conocían, bueno, pues pasan por allí precisamente para esta cuestión. Y hablabas de becas, pues por ejemplo, ¿no? Es algo muy... Sí, es algo que, por ejemplo, se da porque curiosamente al principio vino alguien para lo creo que lo comentamos en una entrevista y vino alguien, pues mira, comentaron en radio que lo de la beca me podéis informar aquí. Bueno, pues a raíz de esa persona seguramente pues muchas más personas han llegado y el comentario siempre es el mismo. Pues yo no sabía que esto se hacía. Hombre, nosotros procuramos que tú aprendas a hacerlo, porque no queremos que te acostumbres y vengas a mí y yo te lo haga. Aquí la idea es que tú aprendas a hacerlo. Probablemente la primera vez con una mayor guía o más apoyo mío, ¿no? Pero la idea es que tú el año que viene, cuando tengas la beca, pues ya sepas que estás dado de alta, que tienes tu contraseña, que realmente los datos que tienes que meter son estos, que se meten de esa manera, y lo mismo ya no te hago falta yo, ni yo ni nadie, ¿no? Ya lo puedes hacer tú, porque tienes el convencimiento de que lo estás haciendo bien. Sobre todo por eso, ¿no? Por la seguridad que se le da a la persona de que al final ese trámite, antes eran los grandes sobres, ¿no?, que enviábamos, y que ahora existe esa posibilidad virtual. El sobre sabíamos que se enviaba y que se supone que llegaba. Ahora, bueno, parece que a nivel virtual como que te fías menos, a no ser que ya tengan la comprobación y, sí, bueno, pues te den el ok y demás. Ayer o antes de ayer, perdón, un caso concreto, cuando vienen a rellenar la beca y le pide, bueno, pues mira, me tienes que dejar los DNI de la unidad familiar, ¿vale? Cuando relleno, digo, toma, aquí tienes la beca. Y dice, espérate, ¿y la declaración de la renta? No, no hace falta. ¿Cómo que no va a hacer falta? Si esto, pues no hace falta. Hemos firmado un consentimiento a través de ese DNI que tú me has dado, del solicitante, para poder acceder a las distintas administraciones donde se consultan esos datos. Ya era ilógico que tuviéramos que mandar la copia de la declaración de la renta. Y son dos administraciones públicas las que están interviniendo, que una le pida los datos a la otra, que es lo más normal, ¿no? O sea, que ya no se piden de esos datos. Y hay gente, bueno, pues que se sorprende y dice, pero si no me has pedido datos, ¿esto cómo saben lo que yo gano, lo que no gano? Y digo, tranquilo. Pero lo saben, evidentemente. Ya se enterarán. O te lo pedirán, indudablemente, en un defecto te lo pedirán, si no pueden enterarse. Pero sí que es verdad que nos acordamos, los que hemos estudiado hace muchos años, de aquellos sobres tremendos, muchos años, tampoco tantos años. Sí, no hace tanto. Pero esos sobres con esa cantidad de papel y con esas cantidades de fotocopias compulsadas. Pues sí, ahora mismo no hace falta, el trámite es mucho más sencillo. Bueno, pues, ¿para qué? Porque muchas veces también es verdad, muchas veces te lleva la desconfianza, espérate yo. Pero es que ahí no me piden lo que yo generalmente entregaba, esto lo mismo no es, esto lo mismo no me dan la beca porque la presento por aquí. Y esa es la desconfianza que se tiene, ¿no? El desconocimiento hace que muchas veces busques a alguien que te apoye y que te guíe y que te diga, oye, esto está bien hecho por aquí, ¿no? Pues ya saben que, por ejemplo, a través del Centro Guadalinfo, al menos en esta primera oportunidad o las primeras ocasiones, para que ya cada persona pues aprenda a hacerlo por sí solo, pues tiene también esa oportunidad, un servicio más que ofrece Guadalinfo. Todo esto en el mes de octubre, hemos hablado de estas semanas también un poco de transición hacia lo que ya es el arranque definitivo de los cursos en el próximo mes. Y decíamos, José Luis, no sé si aparte quieres comentar algo más antes de pasar al otro tema que vamos a abordar. Bueno, pues un poco a futuro, el hecho un poco de lo que tú has adelantado al principio, de que, bueno, pues Guadalinfo va a ser quizás la primera entidad en España que se acoja al nuevo marco europeo en relación a las competencias digitales y bueno, pues es un valor añadido que vamos a poder ofrecer a nuestros usuarios. Para que desconozca esto, bueno, tú lo has explicado al principio, esto es como en el tema de los idiomas. Hay diferentes niveles que se acreditan pues yendo a un examen a una universidad concreta o demás, que está lo del A1, B1, no sé cuántos niveles hay en concreto, ¿no? Que lo que te dice, bueno, pues mira, si tienes el más básico, no sé si es el A1, es que sabes leerlo, ¿vale? Sabes leer en inglés, no sé, no, desconozco cuáles son los niveles, ¿no? Si tienes el B1 es que lo hablas y lo escribes medianamente. Si tienes otro superior, pues que lo hablas y lo escribes estupendamente, ¿vale? Pues en informática o en informática, la Unión Europea ha creado una directiva en relación a qué competencias digitales, qué necesita saber un usuario para decir que, bueno, pues sabe de ofimática, ¿vale? Hasta ahora, a lo mejor, una posición donde te pedían conocimientos ofimáticos, había un día donde te hace un examen, y te ponen preguntas de Excel, de Word, de lo que es el paquete ofimático. Y tú, contestando esas preguntas, debes valorarte, ¿no? Bueno, pues con esto lo que se pretende, por ejemplo, eliminar ese examen, ¿no? Porque si tú ya te has formado y te has acreditado en un examen concreto para valorar eso, pues lo más normal es que ese certificado ya te valga. O sea, obtienes el nivel, por decirlo a una, por igualarlo con un idioma, el nivel B1, en ofimática, ¿vale? Pues eso acredita que tú ya sabes manejar esos programas, ¿vale? Pues eso en Guadalinfo, como entidad, ya hay una experiencia piloto que se ha hecho en el País Vasco como administración, donde bueno, pues la gente puede ir a las academias a aprender informática y luego acceder al examen, y lo que tienen es una tarjeta que acredita esos conocimientos, ¿no? Pues aquí como entidad va a ser la primera en España donde bueno, pues todas las personas que pasen por nuestros talleres al final pueden presentarse al examen de esa competencia digital. Va a haber 5 áreas, no, ahora mismo no sé muy bien cuáles son las que están definidas, pero 5 áreas en cuanto al manejo del ordenador, y se va a poder presentar a las áreas que crea oportuna, ¿no? Que quiera que tenga los conocimientos. Y va a poder acreditarse esa competencia digital, con lo cual cuando llega un organismo, cuando llega una empresa, tendrá un certificado válido de que posee esos conocimientos. Hasta ahora cualquier academia o nosotros mismos podíamos otorgar certificados, pero que no tenían validez académica, no tenían ningún tipo de valor. El certificado de competencia digital sí es una institución a nivel europeo quien lo otorga y acredita esa formación o esos conocimientos. Así que, por tanto, insistimos, bueno, pues el ejemplo, para que nos hagamos a la idea, es muy claro, ¿no? Como tú comentas, el tema de los idiomas, vamos a poder contar con, bueno, pues una certificación del nivel que poseemos en relación a, igual que ocurre con los idiomas, inglés o otro idioma, pues también con el manejo, ¿no?, de la ofimática, a través de esas diferentes áreas, ¿no?, de competencias. Y bueno, pues sería un nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado, con su diferente certificado. Y esto es lo que a partir ya de este mes de octubre vais a poder ofrecer. Me comentabas que un poco de forma, como a modo piloto, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora mismo tenemos, porque todo esto se va a hacer con una plataforma también online, va a tener un soporte online, con lo cual nosotros el trabajo de los centros va a ser el apoyo y la tutoría de esas personas que quieran acceder a ese certificado. Entonces nosotros iremos creando o dando de alta talleres formativos en relación a esas competencias, porque tengo que decir que no es el Centro Guadalinfo de Ubrique el que va a examinar a las personas. O sea, si no, no tendría esto mucho sentido, sino que una vez al mes, una vez bimensualmente o trimestralmente, no lo sé cómo irá la convocatoria, se convoca un examen a nivel regional, podemos decir, todo lo que es Guadalinfo, y todas las personas que quieran acceder a ese examen, bueno, pues se inscriben, ¿eh? El examen, por lo que se tiene previsto, quiere que sea online, precisamente para que los centros Guadalinfo puedan venir aquí y realizar el examen, pero la evaluación no la haremos nosotros, la hará un tribunal especializado, que será el que ponga el examen y será el que corrija esas preguntas, y te dará el acto o el no acto, ¿no? Pero nosotros sí que vamos a hacer esa labor de tutoría, de crear cursos de formación para que se vayan formando, pero, vuelvo a repetir, el usuario lo que va a tener es una plataforma online donde puede acceder a los cursos de forma online. No hace falta tampoco que venga a Guadalinfo, ¿eh? Podemos hablar de un estudiante que está estudiando en Sevilla, pero no puede venir a Guadalinfo, y a la vez que está estudiando su carrera puede, de forma online, realizar los cursos y presentarse al examen, exactamente igual, ¿vale? Porque, por ejemplo, si hablamos de el área de comunicación o de creación de contenido, bueno, pues en cada una de esas áreas pues se solicitaría una serie de conocimientos, podríamos decir. Sí, sí, como puede ser, me comentabas, ¿no?, el manejo del correo electrónico, de redes sociales, etcétera, ¿no? Sí. Ahora mismo, no, ya digo, las áreas no las tenemos todavía claras. Lo que sí tenemos nosotros ahora hasta el día 15 de octubre es esa plataforma de formación que nos las han habilitado para que los propios dinamizadores podamos testearla, podamos ver errores que puedan tener, posibles mejoras que se le puedan implementar. Y una vez que ya se haya recopilado la información a partir del 15 de octubre, ya me imagino que pondrán fecha de salida un poco a esta oferta, ¿no? Esperemos que antes de final de año ya la gente pueda acceder a certificarse de esta manera, ¿no? Obtener su certificado en competencias digitales en el área que sea y poder realizar el examen y tener un título que le avale esos conocimientos. Así que bueno, pues para el currículum, ¿no?, de cualquier persona, igual que se utiliza inglés B1, por ejemplo, para como certificado, ¿no?, aquello de inglés hablado, medio, escrito, avanzado, bueno, pues esto ya está regulado en el caso de los idiomas. Lo mismo va a ocurrir en el tema de ofimática, por tanto, se podrá contar con ese certificado que te avala como, bueno, pues usuario en distintos niveles de las distintas tareas de las nuevas tecnologías de la ofimática. Por tanto, es una novedad, por tanto, que hay que estar atentos y que ya iremos comentando, ¿no?, las novedades. Ahora estáis en ese proceso de ir conociendo cómo bueno, pues funciona esa plataforma, y por tanto van a ir llegando novedades de aquí a final de año, ¿no? Sí, seguramente antes de final de año ya empezaremos a trabajar en ese aspecto. Se ha hecho un programa piloto, lo que pasa es que cogió ahora en verano y por eso hemos podido dar poca difusión, pero en este caso lo que se sacaba era el certificado de OFI, el certificado oficial de OFI, en el cual, bueno, pues se ha becado a más de 500 alumnos en toda Andalucía para que pudieran sacarse ese certificado. Es una colaboración con Microsoft, pero para el paquete OFI, ¿no? Un poco a modo de prueba también de si éramos capaces de formar a la gente para afrontar un examen de ese tipo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy buena y bueno, se han conseguido las titulaciones que se proponían, ¿no? La red de Guadalinfo, además, que para, bueno, como sedes repartidas por toda la geografía, en este caso a nivel andaluz, ¿no?, en Guadalinfo, Andalucía, bueno, pues desde luego la sede ideal para este tipo de exámenes, ¿no?, para ofrecer este tipo de posibilidades, ¿no? Sí, bueno, somos centros que estamos adaptados a esa actividad formativa y que, bueno, pues ya llevamos unos cuantos años trabajando en esa misma formación. O sea, estamos preparando a la gente para lo mismo. Lo único que pasa es que no teníamos la posibilidad de certificarlo. O sea, podíamos dar un certificado aquí del Centro Guadalinfo Ubrique que lo firma José Luis Aránega diciendo que tú has hecho un taller de correo electrónico. Pero realmente eso no tiene, bueno, tiene la misma validez que si vas a la academia de la esquina, ¿no? Es una academia y bueno, pues vale, tengo que certificarlo y se puede demostrar con una prueba que haga en la empresa o con una prueba que haga en el organismo correspondiente, ¿no? Simplemente valían a lo mejor a nivel de puntos en una oposición, pues te doy 0,10 o si es oficial te doy 0,50. Pero teniendo este marco ya europeo, esta normativa ya regulado y la posibilidad de que, bueno, seguramente es una universidad la que va a ejercer, creo que aquí se está hablando con la Pablo de Olavide, la que va a ejercer de examinador, por decirlo de una manera, que es el que va a comprobar que tú tengas los conocimientos, ya estamos hablando de que no es José Luis Aránega en el Centro Guadalinfo quien te firma el certificado, ¿no?, sino que es una entidad de prestigio que, bueno, pues no se puede pillar los dedos en el sentido de decir que los tiene cuando tú no los tienes, ¿no? O sea, que realmente me va a dar un validez a ese certificado, me da un valor añadido a mi currículum impresionante. O sea, creo que es quizá de las cosas más importantes que podamos hacer en el Centro Guadalinfo, ¿no? De cara a la juventud, a lo mejor personas mayores y demás, pues me dirán, yo para qué quiero estar certificado, ¿no? Pero la gente joven, que hasta ahora mismo tenía poca... el Centro Guadalinfo podía ofrecerle poco interés, más allá de a lo mejor conocimientos tecnológicos medios o avanzados, el Centro Guadalinfo se va a volver muy interesante, ¿no?, para estudiantes, para, bueno, para cualquier persona que pretenda acceder al mercado laboral. Va a tener una relevancia que no teníamos antes. Igual que es lo mismo que ocurre con esa serie de entidades que ofrecen la posibilidad, ¿no?, de contar con los diferentes niveles en idioma, bueno, pues lo mismo, ¿no?, que decir, ¿no?, a nivel laboral la importancia ahora mismo del manejo de la ofimática. De la ofimática, entonces, ya digo, aquí vamos en todos los sentidos, hay diferentes áreas y en cada una pues nos van a pedir el conocer o el comprender o el saber usar determinadas herramientas. Ya digo, también muy de forma genérica, ¿eh? O sea, no es que sepamos manejar el correo electrónico, o sea, sepamos manejar el Gmail como correo electrónico, ¿no?, sino que sepamos saber cómo se maneja el correo electrónico en global en cualquier plataforma y con cualquier marca de correo electrónico. Uh-huh. O redes sociales, no te van a decir que sepa manejar Facebook, no. Redes sociales, que sepa lo que es una red social, que sepa en conjunto cómo se manejan, cómo se usan, y eso un poco, lo digo, no es algo muy concreto y muy, sino que se valora ese conocimiento global de ese área de competencia que se haya establecido. Pues estaremos atentos, por supuesto, a esa certificación y competencia digital que va a ofrecer, va a ser bueno, pues uno de entre los centros, la red de Guadalinfo va a ofrecer esa posibilidad de conseguir. Además, hemos hablado de la formación que se está desarrollando en estas semanas de septiembre en el centro y también lo que llega en el mes de octubre, curso de iniciación, curso de correo electrónico, curso de YouTube o también taller de trucos, consejos en torno a Facebook. Eso junto al taller de Google Analytics que se está desarrollando en estos días, esta semana, allí en el centro. Aparte de, como decimos, los usuarios tienen la posibilidad, esas horas libres también para utilizar las instalaciones o también de las diferentes iniciativas que se desarrollan en colaboración con otra serie de entidades. Bueno, pues son todos los servicios que ofrece Guadalinfo ya en estas próximas semanas. José Luis, nos vamos a quedar aquí, queríamos sobre todo, ¿no?, después de feria retomar, ¿no?, lo que es el arranque de un nuevo curso, esas iniciativas, y seguiremos muy atentos a las novedades, por ejemplo, sobre este último tema que hemos abordado. De acuerdo, cuando sepamos más, pues no dudaremos en utilizar este medio para poder difundirlo. Sobre todo, además, porque es un tema de interés, de gran importancia, como comentaba José Luis. Pues las palabras de José Luis Aranega, dinamizador del Centro Guadalinfo. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.